delincuencia. Está pegando duro en el seguro. No deje el predial para el criminal. No deje que la pobre se evapore. No deje que el hambre le calabre. No deje que le exprima, lo reprima. No deje que le robe, mejor obre. No deje que la pobre se evapore. No deje que el hambre le calabre. No deje que le exprima, lo reprima. No deje que le robe, mejor obre. Que el güey de la basura te tortura. No deje que le exprima, lo reprima. No deje que le robe, mejor.